el planeta Tierra se prepara para grandes cambios. En los próximos 7.000 años se adaptará paulatinamente a una depuración energética, que se produce por una renovación molecular ocasionada por un proceso natural de metamorfosis y de especie. La energía se encuentra ya grabada para producir el cambio molecular de materia a antimateria. Estamos trabajando arduamente para que el planeta Tierra pertenezca a la Confederación Cósmica y pueda participar de este solsticio universal. Para ello se necesita que los seres pensamientos del planeta se eleven, para hacer nacer su ser energético, o sea, su espíritu. Estamos seguros de que lo vamos a lograr. El trabajo que hemos realizado con ustedes ha sido extraordinario, los estamos recuperando casi totalmente. Ustedes han sido el laboratorio más sofisticado de nuestro conocimiento y sabiduría. Si el planeta Tierra se recupera, entonces pertenecerá a la Confederación Cósmica Interestelar de Orión. Se juntará con otras células planetas, las cuales estarán bajo la supervisión de Alpha Centauri en su graduación secundaria. Esta constelación se encargará de enseñar y transmitir el conocimiento universal. 176 son los Ayaplianos quienes se encargarán de nosotros. Así es, son sus hermanos de especie y siempre han estado en contacto, mayormente con la ciudad interna. 177 ¿Quién es la Hermandad Blanca? La Confederación Cósmica está comandada por grandes sabios. Son energías pensamientos antiquísimos, que se encargan del buen funcionamiento energético del universo y de la creatividad. La Confederación Cósmica se encuentra en los mundos regulares. Se creó con el fin de mantener el orden y la supervisión de todo lo creado, puesto que la existencia de estos mundos fue implantada por ellos. La Hermandad Blanca fue creada para supervisar los planos, grados y jerarquías de los mundos inferiores y son clasificados de la siguiente manera. Los planetas, guardianes. Las galaxias, regentes. Los sistemas, avatares. Las constelaciones, maestres. Dentro de los planetas, sistemas y constelaciones, hay infinidad de planos que también son regidos por energías pensamientos encargadas de trabajar en la graduación a la que pertenecen. Son mensajeros, guías, profesores, entrenadores, ordenadores. Todos juntos realizan el trabajo positivo universal, se les llama Hermandad Blanca. Ellos pueden encontrarse tanto en el mundo antimateria como en el mundo material, en ambos lados continuarán su trabajo. 178 Alpha Centauri es una dimensión secundaria. Esta constelación, al igual que otras, como por ejemplo Orión, contienen en sí mismas varias graduaciones de existencia, desde mundos primarios hasta mundos sublimes, todas ellas bajo un solo comando. Son grandes agrupaciones de sistemas que ordenadamente han sido clasificados por su evolución y elevación. Por ejemplo, el planeta Tierra está bajo la supervisión de Orión en forma general, mas está siendo ayudado por Alpha Centauri debido a que esta constelación tiene sus mundos secundarios más cerca del planeta y también por la semejanza de especie. Por la configuración astronómica, el planeta Tierra pertenece a la Confederación de Orión. Las dimensiones superiores, a diferencia de las inferiores, no están clasificadas por comandos o